paisaje matizado tibiamente de unas sombras y de luz. Un pensamiento sencillo, si bien recurrente, por nada obsesivo como tantos otros, para sujetar la libido a la cordura. Tanto más cuanto algunos genios oprimen con tanta tenacidad el criterio de normalidad que la justicia demanda sean oprimidos, y encierran tanto en su normalidad la satisfacción de hacerse en los extremos que la normalidad exige sean encerrados. Al punto de dar con la identidad del célebre sociópata, asesino múltiple y degollador psicótico Buffalo Bill, la agente especial Starling es enviada a contrastar sus conclusiones con el temible Dr. Lecter. Buenos días, soy Clarice Starling. Quería entrevistarme con Aníbal Lecter. Buenos días. No creía que fuera a tener estómago de volver, agente. El doctor puede volverse terapéuticamente difícil de abstraer, ¿verdad? Hay algunos datos de la investigación que sugieren pueda estar ocultando hechos de su conexión con Buffalo Bill. No le teme al sadismo, ¿verdad? Estoy seguro. Debe creer que un alma tan descarriada merece también un juicio justo. La gente como usted me pone enfermo. Tan solo quisiera cotejar las evidencias con lo que dice saber del caso, nada más. ¡Su puritanismo es el problema de América, señora! ¡El código de la sensibilidad implacable, ¿no es eso? Es usted incapaz de hacer lo necesario, ¿verdad? ¿Usted pretende que yo...? ¡Suerte, agente especial, suerte! ¡Un conejito! ¡Ah! ¡Acércate! ¿Se encuentra bien? ¡Toma, zorra! ¡Ah! ¡Agente Starling! ¡Venga, agente Starling! ¡Desde aquí huelo tu coño, Clarice! Le suplico disculpe a mi compañero de galería. Su grosería es imperdonable. He venido a interrogarle en el caso... ¿Cree usted en Dios, Clarice? No, es decir, sí, pero... ¿Qué hace aquí, Clarice? Admiro su empeño, pero... ¿Lo entiende usted? Cumplo con mi deber, doctor. Varios datos de la investigación sugieren que se ha obviado él... ¡No, Clarice! No su deber. ¿Qué es lo que quiere? He venido buscando respuestas. Si tan solo usted... ¿Quiere respuestas, Clarice? ¿Quiere saber por qué lo llaman Buffalo Bill? ¿No es un apodo casual? ¡Casual, Clarice! Desolla a sus víctimas y se viste con sus pieles. ¿Le parece un comportamiento casual? Supongo que es un comportamiento compulsivo de destrucción, típico de un cuadro de psicosis o obsesivo. Él desea la piel de sus víctimas. ¿Qué deseamos, Clarice? Lo que queremos. ¡No, Clarice! ¡Lea a Marco Aurelio! Lo que no tenemos. ¡No, Clarice! Lo que vemos. Lo que tenemos cerca. Insinúa que es un vecino de su víctima. ¿Sabe lo que creo, Clarice? ¿Sabe lo que opino de su bolso caro y sus zapatos baratos? ¿Su piel blancuzca y su físico de segunda? Me dicen que usted necesita sentirse apasionada a cualquier precio, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Buscaba el afecto en manos grasientas, como las de un vecino. Se dejaba toquetear en el asiento trasero de alguna furgoneta grasienta, soñando con ser alguien, con algún día poder escapar de allí, ¿verdad, Clarice? Así llegó al FBI, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Vuela, pajarito! ¡Vuela! ¡Vuela! Get a good feeling, yeah. Oh. The mountain's top, walk on water. I got power, feel so royal. One second, I'ma strike for you. Diamond, platinum, no more for you. Got adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That flow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles running from the bitches now. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd, feeling melee. No trick play, I'm Bill Gates. Think a genius to understand me. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Buenas noches utópicas, nos hemos vuelto a vestir con los colores de la trascendencia, el ascenso vertical, para celebrar la buena concurrencia, la aproximación asintótica y ascendente a uno de los temas probablemente más concurridos y disputados del ancho océano sideral, diciendo hoy viva la utopía, en compañía de unos concurrentes de verdadera élite, queriendo encontrar en la utopía una verdadera redención por vía de la imaginación. ¡Arriba, utópicos! ¡Arriba! Algunos de nosotros no hemos perdido aún la esperanza de poder cada noche, en un esfuerzo noctámbulo, recuperar la afición con esa cara de la realidad que velamos a veces en esa concatenación de eventos tan profundamente materialistas, ¿verdad? Y parece que, sorteada al menos parte de la crisis, somos un poquito más espirituales y un poquito más sobrealzados del sentimiento en la ascenso vertical y en la recuperación del estatuto de un niño perdido y en siguiendo los pasos del Capitán Hook y queriendo conjurar el poder tiránico del tiempo, el reloj, su principio de realidad, etcétera. Vamos a surcar la vida descamisada, la vía de trasnochar, insomnes, en un bucle virtuoso para poder reunirnos primero de un lado de la mesa redonda de estos artúricos caballeros prístimos, los mosqueteros. Esta vez atravesando la galería para entrevistarnos con el Dr. Lecter. ¿Qué querrás tú en compañía del Dr. Lecter? ¿No sabes que saca lo peor de ti? ¿Eh? Bueno, esperemos que no. Vamos a dar la bienvenida a Chloe. Por favor. Ella ha tardado en venir, se ha hecho rogar como una buena novia. La echábamos mucho de menos, querida Chloe. Ha sido muchas un placer. Gracias, muchas gracias. Contar con la incorporación del agente especial Starling en esa voz privilegiada radiofónica que tú tienes. Ella es una artista del sentimiento, una arquitecta de formación, aventurera, experimentada en explorar allende las fronteras de España y buscar amoríos y el romanticismo práctico ejercitado. Se enamoró de un hombre con bigote. Eso no es reprochable. Es algo maravilloso. Sí, sí, es un icono de masculinidad. Algo que la trajo, ella sabe sumirse en la efervescencia de los momentos sin par. Y es, por lo demás, una anfitriona de verdadero lujo. Y cuando ebria, con una sonrisa muy graciosa. Bienvenida a tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Viva Chloe. El otro concursante es un refinamiento genético de mi propia cepa. Un hombre que por fuerza de la evolución que atraviesa todas las cosas mundanas sujetas a los ciclos de la biología se combinó con más fortuna cromosómica que yo, un correlativo placentario, hijo de mi misma madre, mi querido hermano, también un arquitecto, un hombre inquieto, hacedor de mundos imaginarios, un poeta de profesión, actor de vocación en la consagración, sí, sí, un gran artista para todos los que tenemos ojo a las verdades sutiles y más sensibles, también egregio cuando concupiscente, un gran anfitrión de banquetes y simposios, sé que ha practicado el sexo con la determinación espiritual de quien busca atravesar la pelvis de camino al cielo, y hoy está aquí para sacarnos los colores y casi descamisado. Por no saber beber, lo veremos. Bienvenido a casa, hermanito. Gracias, admito que todo es cierto. Lo que faltaba, vamos camino al pozo. Y camino al pozo te vamos a encontrar a ti, señor. Es la deidad latina de las dos cáscaras. Una deidad meridiana. Él mira enero y mira diciembre en la misma distancia. Es un hombre... Es extremadamente equilibrado y también equilibrado de los extremos. Un tipo muy concupiscente, le gusta ser llamado mórbido, él es un soberano del magisterio, sí, sí, inclinado al arte, inclinado a la charla tabernaria, a la pelea tabernaria también, un boxeador de complexión, siempre lo he dicho, mucho mejor grafólogo que yo, mucho más inclinado a las artes venusianas, un tipo sabio de la práctica y que por fin atraviesa la barrera mortal en la forma del corazón para ser de nuevo el carcelero de ese centro penitenciario psiquiátrico que custodia las verdades que la razón no puede soportar. Sí, sí, la razón, Chloe, no me mires así. ¡No me mires! ¡No me mires! Bienvenido a tu casa, querido Jano. Muchas gracias. Y chicos y chicas, recordad, el carcelero es el que tiene las llaves. Maldita sea, estoy encerrado en la misma habitación que él. Huele mal. Me parece que no sabemos del todo qué fue exactamente lo que hizo a nuestro querido demente del guión hacer retroceder a la gente Starling para convertirla en una mujer abatida y llorando, pero probablemente tuviera que ver con algo desagradable a la vista, viscoso y mórbido que le tiraría la cara. Lo exploraremos en Allende la Frontera, pero tenemos que explorar el tema de hoy. ¿Queréis saber de qué se trata? ¿Y a qué son? ¿Y a qué título viene? ¡Sí! ¡Sí! ¡Queremos! ¿Qué es? ¡Por favor! De todos los modos, una son... ¡Es el Pagafantas! Es una criatura de las tinieblas, un ser despreciable... Una criatura frustrada, digna de redención. De todas las criaturas que arrastran el vientre sobre el sucio suelo, este es el más necesitado de miseria, de conmiseración y de una sagrada redención. Lo vamos a intentar. Hay que practicar una resucitación a esta criatura. Hay esperanza todavía para él. No está acostumbrada a la satisfacción de sus expectativas eróticas. Se entrega al amor y se encierra en un bucle macabro, insomne como nosotros. No muy cerca de la utopía. Es más viendo el frusco, el plomo de... Joder, tío, no me la saco la cabeza, tío. Joder, no me puedo olvidar. Bueno, joder, tío. Ahí está. Hay que decir que estos temas son idóneos para poder hablar del erotismo en general y de poder poner en conexión estas mentes vuestras sobresalientes y sonsacar algo en claro que pueda servir de tutela en el día a día y El Pagafantas es una criatura harto conocida y que nosotros conocemos en la distancia muy personal, ¿verdad? Todos lo hemos profesado. En fin, no nos vamos a hacer esperar mucho más. Los platos están tendidos sobre la mesa. Comienza el festín, el simposio en toda su voluptuosidad gástrica expansiva. En fin, han pasado las 12 de la noche. Es la hora de los fantasmas. Podemos expresarnos con plena libertad. Hay nervio radiofónico. Estamos fuertes. Se está bien. No, está, sí. Es ligera la noche, ¿no? Hay potencial. Yo una vez recuerdo siempre con mucha felicidad una persona que hablaba siempre con unos adjetivos que no tienen nada que ver con lo que quería decir realmente, ¿no? Dice, está feliz el día, ¿no? Está feliz el día. Igual decir está mal o está bien el día, está feliz el día. Qué maravilla. Sí. Hoy lo noto. ¿Era un tipo especialmente inteligente o era un tipo que sencillamente estaba al margen de todo? Ah, era un pagafantas. Sí. He conocido a pocos, pero... Era amigo tuyo. Quedó en coma después de una paliza en un bar. Uf. Porque ligó con la chica adecuada. Ahora mismo está hospitalizado y en coma. ¿Es en serio? Sí. Maldita sea, pinta bastos. Tan en serio como que no. Uf, menos mal, acabas de quitarnos a todos un peso encima. Excepto a esos miserables malnacidos que se divierten con este tipo de atrocidades. Por ejemplo, tengo uno enfrente. Ay, yo soy un pillín, un viejo zorro. Perverso. Bienvenidos, amigos, empieza la tupilla. Así que sí, estoy aquí con vosotros, queridos. Comienza la utopía para poder celebrar, poder reunirnos en criterio respecto de este sujeto tan particular, un tema literario moderno, profundamente contemporáneo de la urgencia de atención, de la urgencia de vida artística que vosotros arquitectos le imprimís al paisaje, a la vista, ¿no? A lo material visible, ¿verdad? Y que nosotros hoy profesaremos respecto de un ser abatido, un ser negroide que lleva una vida tan coloquial como tantas otras, acostumbrado a la insatisfacción de su parecer erótico. Un hombre esclavo del amor, ¿o no? ¿Qué tenemos por pagafantas en la cabeza, amigos? ¿Qué se os pasa por el pensamiento? Pues bueno, son esos típicos... Pues esos moscardones que están siempre ahí. Que bueno, pues eso, no hay quien se los quite encima, ¿no? Es cierto, pero no sé, con eso que comenta. Para una mujer, para una mujer. Seguramente. Es que exploran las dos perspectivas de que sea tan valiosa tu presencia, querida Chloe. Es cierto, la cuestión es que Adrián es capaz de invitar a su programa a cualquier persona con tal de que no domine el tema. Ahí me has pillado. Ya que estamos aquí, en fin, de esa manera, pues yo de entrada hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una pagafantas, entonces, y... Pues va, se me ha olvidado el término. ¿Moscardón? Y un... Sí, y lo que entendemos puramente por un moscardón, es decir, por el típico baboso. Porque a mí personalmente, antes de que me respondáis a este asunto, digamos que un pagafantas me resulta entrañable. Tiene un punto que me sugiere compasión, ¿no? Es como que tiene un punto de bondad, ¿no? Sin embargo, un baboso es una persona absolutamente insoportable que trata con respeto a las mujeres, ¿no? ¿Qué pensáis? Creo que tienes razón, en realidad. ¿Sí? Sí, es distinto. Moscardón... Pagafantas. Sí, ¿verdad? A mí me hace el término en sí, ¿no? De pagafantas, ¿no? O sea, el Si yo eligiese pagarte una Fanta antes que una Coca-Cola, por ejemplo. No entiendo por qué elegiría antes una Fanta y una Coca-Cola. Una Coca-Cola es el típico, típica bebida general que dices, le va a gustar a todo el mundo, ¿no? Le gustará a esta chica una Coca-Cola. Claro. Y otra pregunta es si realmente es él quien decide pagar la Fanta o es ella quien se lo pide, porque no creo que sea tan descarada de primeras, ¿no? Yo creo que alguien, el tipo que creó este término, se le olvidó de definir exactamente ese detalle, así que estamos en el limbo de los pagos fantas. Creo que ese es el matiz principal. Adrián, una pregunta muy sencilla. ¿Ah? De la que nadie sabe cómo vas a salir. La pregunta, querido amigo, ¿ah?, mi pequeño morenito, es: joder, Adrián, ¿tú crees que el pagafantas es más pagafantas por voluntad propia? Porque no tiene más remedio que pagar la Fanta. Le está saliendo humo, chico. El quid de la cuestión. Claro, a mí me parece que el muy maldito, el muy cerdo miserable, ha asumido la resignación y probablemente hasta quiera sucumbir. Creo que él quiere. ¿Es un poco síndrome de Estocolmo? Sí, podría ser. No hay que subestimar el ciclo purificador autodestructivo. Muchos encuentran la redención al otro lado de ese asqueroso charco. Y recuerda que Confucio decía que quien logra encontrar a Dios a través de la autodestrucción lo encuentra mucho más enorme, imponente y majestuoso que quien lo hace a través de la meditación y la verticalidad trascendente, utópica, Confucio. Yo, por ser cristiano, te diré que el muy mamón probablemente hasta lo quiera. Sí, creo, Pero... ¿Y qué piensa el hermano del cromosoma bueno? Pues a ver, yo... Es un refinamiento genético. Ah, entiendo. Yo intentaría sacar un perfil de lo que es el Pagafantas y por un lado diría que es un tío extremadamente espiritual, tan espiritual que no es material, ¿no? O sea, en realidad toma el hecho de pagar una Fanta como un gesto de simple cortesía y al final lo único que quiere es sacar un par de palabras esa mente. Yo creo que es precisamente la voluntad de intentar sacar dos palabras y no un polvo, ¿no? Entonces eso es lo que digamos, diferencia absolutamente, ¿no? Yo creo que eso puede ser un tipo, pero realmente... O quiere follar, como dice la peli, quiere follar y luego es que no puedo. A lo mejor no, pero está tan colado por esa chica que pues pues eso, que haría lo que fuera y pues a lo mejor ella se puede aprovechar. Otra cosa, yo creo que lo hace más bien por instinto casi, no por espiritualidad o... Puede ser, habrá diversos pagafantas. Hay un extremo en el... desde luego hay una sensación que vive el pagafantas que le hace continuar haciendo el mismo acto de pagar las faltas, ¿no? O sea, hay algo en la relación que tiene con esa pareja que pasa absolutamente y que solo recibe sus faltas que le hace estar en una especie de sueño, ¿no? Casi erótico, ¿no? Al final, ¿no? O sea, que quizás para él el simple hecho, macho, de estarle pagando las fantas a una tía que está buenísima, por lo menos tener un poco de su compañía, ya tiene mucho sentido lo que está diciendo, ¿no? Ya sea suficiente. Entonces, en el fondo, para él es suficiente, ¿sabes? Es su forma de ganarse a algo o una compañía, sin más, ¿no? Yo... No hace falta que tenga el resultado al final esperado, ¿no? O sea, yo creo que puede ser satisfactorio en su proceso. Bueno, yo quiero deciros una cosa, queridos radioyentes. A mi izquierda tengo un tipo que tiene un cerebro perverso pero privilegiado. A mi derecha, tres cuartos de lo mismo. Y enfrente de mí, sí, sé lo que estáis pensando, especialmente vosotros. Con esa voz me va a convencer, diga lo que diga. Así que, maldita sea, Chloe, sigue aprovechándola para lavar nuestros cerebros. Bien. después de esta... Bueno, no haré demasiados males. ¿El qué? No haré demasiados estropicios. Ay, te ha quitado el juego, Es buena gente. Bueno, este es el principio. Adrián, ¿alguna vez has pagado alguna Fanta? Ha llegado la gran pregunta, chicos. Citarían Marx. Los... Le dijimos que tenía que pasar una hora por lo menos. Yo no, lo he pagado. Yo he pagado Fantas. Ya lo creo que he pagado Fantas, sí. En mi experiencia personal, probablemente fuera porque... partía de una convicción un poco onerosa y mercantil de las relaciones personales. Entonces yo pensaba, bueno, si yo doy, probablemente reciba. Entonces, ¿estamos hablando de algo anal? Claro, buscando, en busca de... Bueno, nunca se sabe en las relaciones, ¿no? El placer prostático existe. He dicho anal, no anual. No, bueno, sí, eso ya. Lo capto, capto. Gracias, gracias por la aclaración, porque yo ya estaba pensando en los meses del año. Vale, gracias. Esto es una excusa de para hablar de sexo anal. Ahora nos metemos en la materia. No, espero que no. Con la lubricación suficiente puede ser algo maravilloso. Sucede que, claro, yo pensaba para mí. Quizá si yo doy aprobación, reciba lo propio, ¿eh? Y cometí un gran error, según la escuela venusiana, y es el mercadear con la aprobación, ¿verdad? Buscar aprobación como un perrito faldero. Decir, sí, sí, tú eres la diosa, tú, de verdad, no, lo que tú quieras. En realidad, no, yo te estaré aquí esperando, te apoyaré. Pero con tal que me quieras un poquito, ¿sabes? Como un... Claro. Como un perrito en busca de aprobación. Y claro, me merecí y coseché su más profundo desprecio. Que canalizaba en la antítesis tan maravillosa de no, no, sí, eres maravilloso y demás. Es decir, todo lo contrario. Yo era un ser de las sombras. Cuando pagafantero. Y luego intenté alzarme sobre mi propia mortalidad. Entiendo. Al fin y al cabo, todos estamos en la vía del vertiginoso ascenso más ascendente, ¿no? Y la vía del ceso. Sí. Y querido cromasoma positivo, una pregunta para ti. Si ellos son los pagafantas, ¿cuál es el nombre de las mujeres que encajan con ellos, las bebefantas? No creo que una mujer pagara nunca una fanta, sinceramente. No. Quiero decir, correlativo, ¿verdad? Claro, pero ¿qué tipo de mujer ideal podríamos buscarle un pagafantas? Ah, ¿qué mujer ideal? Efectivamente, esa era la pregunta. Bueno, pues yo creo que como al final... Yo voy a seguir con mi teoría desde el principio. Y es, y es simplemente que, dado que el pagafantas tiene que ser un tío... con una espiritualidad por lo menos latente, lo que busca el tío es una especie de musa, alguno que, ¿sabes? Alguno que cubra sus expectativas en su momento de pagafantas, que es el único al final que puede acceder, ¿no? En su proceso busca a alguien que una especie de musa, tío, para él, que puede ser todo tipo. Es que en realidad no creo que tenga por qué ser la tipa la guapa, ¿no? Una tía suficientemente interesante, tío, para que le pagues las fantas. Tiene que tener un objeto de reclamo. Tú, Chloe, tú probablemente hayas sido objeto de una invitación de fanta. Yo también he sido un pagafantos. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Bueno, bueno, esto es una revelación. Eso es porque... ¡Qué bonito! ¡Por favor! ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! Ha ganado todos nuestros corazones. Había ganado la mitad con la voz y ahora con este detalle, ¿verdad, Adrián? ¿Por qué estás haciendo esos gestos, Adrián? ¿Por qué lo haces, Adrián? Yo intento practicar la seducción como puedo. Efectivamente, tenéis que ver lo que está haciendo. De hecho, si queréis que Adrián vaya a vuestra casa y os pague la fanta y haga cualquier otra llamada cosa... al 600-321-23. Oye, no diga mi móvil. O enviar a Adrián, hazme de todo, al 4443. Sería una puta complaciente. Oye, sucede que si quisierais comunicar con nosotros, el teléfono de Radiotopía está... en la web radioutopia.es, que se nos puede escuchar en directo. Sí, sí. ¡Oh! ¡Llamadnos! En los podcasts. Sí, sí. Podéis llamar y ponemos la conexión en directo. El teléfono está ahí, lo voy a decir ahora en un par de minutitos. Y se ha de recordar también que en raritos.org están todos nuestros podcasts. Podéis escuchar a Jano en programas célebres como el de La Cuestión del Amor, El Amor Trasnochado. A Omi en grandes clásicos del pensamiento, como el capítulo que dedicamos a la seducción del mal y la fealdad, entre otros tantos. Entre otros tantos, en Cyberpunk, encontraréis en el capítulo aquí, de... aquí, a los ninis, ¿no? Por ejemplo. El de los ninis, hizo épico, y Chloe en el mítico del Frusco, ¿de acuerdo? Por si queréis escuchar su criterio respecto a otro tema con mucho parentesco con el actual, pero con, no con tanto mordiente. Hay que ver, hay que ver. Tú, Chloe, has sido pagafantis, También, sí. ¿Y qué bueno, que sacas en claro? ¿Es, entonces no es algo que sea solo de hombres, ¿no? Entonces, nos has iluminado. Puede ser, pero como para una chica es más raro que tú pagues la fanta, te quedas con la frustración de ni siquiera poderle pagar una fanta, solo poder observarle desde el pupitre con ojos tristes. Y pensando, imaginando que te da, que la que le da un beso es a ti, pero nunca. Sin embargo, los que estamos aquí en la por mesa, por favor, no sé tú, Adrián, pero yo creo que realmente ella pagó la fanta al tipo no porque no pudiera caer en sus redes, sino para descolocarle. Todo formado parte de un malvado plan. Sí, no sé si malvado, pero era un jodido plan, tío. Y aseguro que tendría por lo menos un B, incluso un C. Entonces, habría estrategia atrás de fondo. ¿Estrategia? Joder, por eso se llama la Montgomery. Ahí había algo de estrategia. Hay estrategia en el Pagafantas. Todo es conforme a un plan. Hay puede estrategia. Ser, puede ser que haya estrategia. Mierda, esto es nuevo para mí, chicos. Me empiezo a asustar, joder. Hay estrategia. Insinúas que no es todo casual. Según maldita sea. Maldita sea. Hay destino y hay plan. Hay algo de determinación en la actitud del Pagafantas. Hay una predisposición psicológica también, ¿no? Yo creo, de sumisión, de tendencia a la búsqueda de aprobación. Pero esa criatura de las sombras planea cosechar éxitos en el tiempo, ¿no? Sí. Sí, puede planearlo. Y puede ser incluso pesado para la mujer. Puede resultar un poco perturbador. Incluso aunque sienta compasión por él, ¿verdad? Puede ser, sí. Incluso, claro, puede sentir compasión. Sí, porque yo veo a los Pagafantas, no sé vosotros, pero como un ser inofensivo, ¿no? En el fondo. Es decir, un tipo que ha sacado pasta de casa suficiente para pagar 20 fantas, al menos, en una noche. Me lo imagino, bueno, pues bastante mal vestido, un tipo simpático, sonriente, sencillo, torpe en sus movimientos, pero con encanto. ¿Y tú? Siempre que... Claro. No, sí, tienes que ser un tío feliz, desde luego, ¿no? Sí. Feliz, tío. Pero ¿no creéis que va por una mujer en concreto? ¿Creéis que va en general a un lugar a pagar fantas a las mujeres? Yo pienso que los pagafantas, personalmente, como no han gustado de grandes placeres, seguramente quedarían bastante satisfechos con bien poquito. Entonces, creo que no pueden buscar un tipo de mujer porque no pueden optar a ningún tipo de mujer. Hombre, pueden estar enamorados de su amiga, por ejemplo. Ah, bueno, sé por dónde vas. ¿Has conocido alguna Bebe Fantas? ¿Alguna Bebe Fantas? Sí. Yo sí, yo he conocido a muchas, ¿eh? ¿Sí? Es el sucubo. Pero es una Bebe Fantas determinada. Era de un Pagafantas particular. Ah, entiendo. ¿Y tenía algún tipo de pretensión a la larga o no? ¿Qué la movía? Ahí llegó. Hay un deleite. Era el chico, ¿no? Que la buscaba ella. Uh-huh. Y claro, yo era la amiga de la Bebe Fantas y del Paga Fantas. Y me tragaba todas las fantadas. Uf, ostras. También me ha pasado de todo con las fantas. Yo soy una fantástica. Bueno. Viva la creatividad. Yo quiero remontarme a una película, un clásico del cine, para sacar la figura de la protagonista. Wow. ¿Ah? ¿Os acordáis de? Para explicar el ejemplo de una mujer Paga Fantas. Y es la de Esplendor en la hierba, ¿os acordáis de esa película, tío? No me acuerdo. Sí, con Warren Beatty, sí. Y, ¿cómo se llamaba? Elia Kazan, ¿es? ¿No? ¿Quién es? El director, sí, no me acuerdo cómo se llama. Es el director, ¿no? Sí, creo que sí. Pues, bueno, la chica que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, no sé si os acordáis de la película, pero básicamente la tía de amor se pierde la cabeza. ¿No era Grace Kelly? ¿La protagonista? No, Grace Kelly no. Acaba perdiendo la cabeza a la tía por amor, ¿no? Porque es una tía que es que es incapaz. A mí me hace mucho gracia las situaciones de ella con su novio, que es el típico tío que juega un deporte en el colegio y siempre va abrazado a su brazo, ¿no? Pero el momento en el que el tío la abandona, la tía se vuelve absolutamente una isla en todo el pasillo de armarios, macho. ¿Sí? ¿No? La tía como que es como que el otro se va y la tía se queda ahí como en el aire, ¿no? Como, ¿sí? Como que tiene amistades, pero incluso se siente incómoda acercarse a sus amistades porque le quiere tanto y se siente tan parte de él y tal que no se puede desprender, ¿no? Y es una forma también de pagar fantas porque la tía en el fondo no vive lo mismo que el tío es mucho más, lo vive, tío, disfruta de sus amistades, disfruta del deporte, disfruta de su familia, disfruta de su coche. Claro. Ella lo utiliza en realidad como un objeto al final. Lo que pasa es que hay una diferencia radical. A mí me ha recordado de nuevo, como pasó en un programa anterior, a Ortega, ¿no? Cuando decía que el enamorado vive arrancado de su propio fondo vital y trasplantado en el amado. Por él vive, por él respira, por él hace todo lo que hace y va donde quiera que va. Es decir, ahí hay mucho más enamoramiento que pagafanteo, ¿no? Creo yo, no sé. No correspondido. También es un poco enamoramiento no correspondido. Claro, pero creo que hay un matiz. El pagafantas, lo digo con toda la delicadeza, es un pobre fracasado. Todos esperamos que la dinámica cambie, que el hombre consiga lo que quiere, pero está en ese lado, ¿no, Adrián? Hombre, está en la zona del solamigueo. ¿Verdad? La llama de friend zone, ¿no? Es una zona controvertida porque te llevas el cariño y la comprensión. Bueno, la comprensión. Te llevas las confesiones particulares de la susodicha en materia de otras conquistas. Y claro, todo parte de un pobre conocimiento del erotismo. Porque claro, Ella no se interesará de tu bondad ni de tu capacidad de escucharla, sino del peligro, de la fascinación, de todas estas cosas tan, tan del otro lado. Y cuesta salir de esa zona, ¿verdad? Cuesta. Yo creo que solo se puede tener éxito dejando de ser un pagafantas. En cuanto dejas de ser un pagafantas, a lo mejor te la ganas. Claro. Oye, claro, porque la compasión está muy lejos, ¿verdad?, de la atracción, ¿no? Amén. Yo creo que solo en una relación absolutamente enfermiza puede tener una cabida relevante, ¿no? La compasión. Si te estás refiriendo a mi relación, tú sí. No sé si quieres que hable de aquella colombiana o prefieres que hable de la mujer que dejó... Ahora que nos terminemos la cerveza, empezamos al relato de aquello. Me parece muy bien. A mí no, me da miedo. Yo quería comentar una cosa con respecto a lo que decía Jano, y es que para mí, en realidad, como decía, que se le da la calidad como de musa a cualquier mujer que vea suficientemente interesante, que en realidad le das calidad de musa a cualquiera, que es maravilloso poder convertir a cualquiera en musa, ¿no? Porque entonces puedes disfrutar de todas de la misma manera. Pero en el fondo la divinizas. Por eso es la situación del esplendor en la hierba, que ha divinizado tanto al personaje que es dependiente a él, ¿sabes? Claro. Se convierte en una paga fantástica, que empieza a depender y es un bucle, no sales de él. Claro. Después tienes referencias exteriores, pero al final solo estás carcomido por el tema. Entonces siempre tiene que haber un tío que maneje al títere y el títere y se convierte en el pagafantas. Entonces yo creo que cualquiera puede ser un pagafantas, tío, cualquiera de nosotros y cualquier persona del mundo, tío. Simplemente vale con que idealices lo suficiente a una persona como para que quieras pagar las faltas de forma constante. Es una tentación. Que en el fondo es comer y callar y comer y callar y aceptar y ceder y tal. Y es eso, las faltas, ¿no? Sí, no sé, esto me recuerda a una reflexión sobre la belleza que tuvo un conocido, ¿no? Estaba hablando de aquella musa, aquella sex symbol que nos conquistó a todos los de mi generación, ¿no? Aquella modelo impecable de sonrisa tremenda que protagonizó miles de portadas, ¿no? La buena de Claudia Schiffer. Y uno piensa, una mujer que nunca ha tenido un titular escandaloso, ¿verdad? Ajá. Que parece ser que era bastante correcta y demás, enormemente atractiva, explosiva, etcétera, etcétera, etcétera, con un gran éxito y por lo visto no exenta de inteligencia y de cierto talento. ¿Cómo es posible que una mujer como esa, ¿verdad?, fuera traicionada y que incluso acabaran dejándola? Y dices, si le pasa a la buena de Claudia, joder, parece que a cualquiera nos puede pasar, ¿no? Ella fue para curioso, por David, que por fin, ¿no? Joder, es que los magos son capaces de prácticamente todo, ¿no, amigo? Menuda tela. ¿Crees que esto fue por la chistera? Se la metieron al modo del gato. Omi, que te he interrumpido, compa. Que tú ibas a decir algo explosivo. Claudia Schiffer era una. Está claro, una pagafantas también. Creo que fue en su día, desde luego, ¿no? ¿Quién? Claudia Schiffer ha sido una pagafantas también, igual que mucha otra gente, ¿no? Claudia Schiffer fue jodida, pero ella. Yo no me sé esa historia. Joder, pues. Yo tampoco, en verdad, pero. Bueno, sí. Suponemos que. Sí, sí, que fue despechada del mago, ¿no? Sí, David Copperfield. Claro, lo que le sucede a una mujer de una belleza tan rotunda que se puede objetivar en sus rasgos y es una crueldad el tenerla encasillada en ese estatuto de cánones de belleza perfectos. Tenemos que recordar a esa musa. Yo mismo tenía un gran póster de Claudia Schiffer, ¿te acuerdas, Omi, en el cuarto? Es cierto que fue perdiendo color, Adriano. Digo, Adrián, serías... Joder, estoy confundido con el emperador, tío. Llámame Adriano. No te quejarás, ¿no? Yo tenía... No, lo de Adriano es algo hermoso. Yo tenía un profesor de filología clásica que me decía... Adriano, llámate Adriano, que es más hermoso. Y yo le decía, sí, que es más hermoso. Entonces me decía, entonces llámate Adriano. Palabra de House. Joder. Y todos decíamos amén. ¿Sabes lo que más me preocupa de todo esto, querido amigo? Ajá. Si ¿qué? Juntas nuestros nombres, es lo que da Adriano. Adriano. Joder, tío. Esto es bastante inquietante, ¿no? Sí. Lástima que yo me lleve la parte anal. Oye, que no es un mal espíritu. Adrianus. Ay, oh, sí. Y también es un nombre latino el mío. El mío imperial, pero el tuyo de deidad. Divino. Lástima que se quede en el nombre. Oye, no se queda en el nombre por lo que he oído. Maldita sea. Tengo una pregunta muy importante que hacerte. Ajá, fórmula. Mi querido y parafílico amigo. Es verdad, soy terato. Teratofílico del griego terato monstruo. Efectivamente. Una pregunta fundamental. Hablando de deidades, Adrián. Si tú fueras la deidad latina de las dos caras y estuvieras reinando en el Lacio y tuvieras, joder, esa puerta para abrir todos los opuestos, la del bien, la del mal, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Qué harías por los pagafantas, joder? Eres una deidad, tío. Claro, yo les propinaría una buena somante de bofetadas, yo creo. Porque me parece que el pagafantas, yo lo he sido el primero, el pagafantas es un ser muy especial, tiene sobre todo paciencia. Tiene capacidad amatoria, muy despreciada, ¿no? Y tiene sobre todo, probablemente, un gran amor por su madre. Y ha sido educado para ser un chico bueno, un chico de buenas intenciones. Educado probablemente por una madre con muy buenas intenciones, que quiso hacer de su hijo un ser civil, un ser que respetara a las mujeres. Entonces lo convirtió en un ser educado, amable, afín, cómplice, escuchante, ¿no? Oyente, podríamos decir, que dijo, no, tú trátalas bien, hijo, tú, las puertas, escucha sus problemas, no invadas, no interrumpas, sé comedido, amable, a lo mejor sí que tratarlas así, como necesitas. Entonces, claro, casi dicho de ese modo, uno cuando encajaba la perspectiva de la persona que quería, se comportaba de una manera, uy, no la voy a tocar, uy, estás bien, venga, bueno, yo te llevo, yo, cierto. No, donde tú quieras, mi amor. Un ser despreciable. Despreciable. Sí, pero... Entonces, claro, hace falta una dosis de... Métemela, Jano. Tengo una pregunta al respecto para esa preciosa voz que nos acompaña esta noche y por la que estoy retrasando media hora más la hora de despertaros todos vosotros, chicos. Le dije que Chloe lo merecía. Créeme, ¿vale la pena que es una ojera comparado con la belleza de una amable voz? No vale la pena. Claro que sí, hombre. Bien, la pregunta que diga Chloe es... Joder, tía, se me ocurren dos teorías sobre por qué este hombre parece tan jodidamente docto en el tema de los pagafantas. Opción A. En fin, está estudiando psicología y no nos ha contado nada. Es un ingeniero de la conducta. O opción B. Sabe demasiado porque le pilla muy de cerca. ¿Tú qué piensas? Bueno, no sé. Puede ser porque... es un semidios y lo sabe todo. O puede ser porque se lo inventa y ya está. O puede ser porque tiene experiencia. Me temo que tengo una perspectiva subjetiva muy entrenada en la pagafantería. ¿Tú qué dices, Adrián? Yo soy... ¿Tú porque eres experto? Yo me siento muy pagafantas, Chloe. En general. Es verdad, sí. Porque fui educado para respetar mucho, mucho a las mujeres. Respetarlas mucho. Mucho más de lo que ellas se respetan a sí mismas. Que es algo sumamente poco efectivo de cara a la seducción de mujeres. Entonces, el panorama personal, ya no te digo de género, esto es como una hombres y mujeres, que yo me topo es el de que la gente se suele despreciar bastante a sí misma. Y que cuando una persona se profesa desprecio así, no lleva muy bien que le aprecien. Porque inmediatamente piensa... Este me aprecia, no sabe lo que yo no hago. Este no vale una mierda, me aprecia a mí, que yo no valgo nada. Piensa algo parecido a eso. Y claro, cuando uno intenta decir... Ya, uno empieza mal porque baja el listón y dice... No voy a ir por allí, voy a ir a una chica... Bueno, trivial, tibia. Voy a ir a alguien, un listón bajito, una chica, bueno, con sus cositas. Es mediana. Un poco mediana, por no decir mediocre. Más o menos que case conmigo, también mediocre, ¿no? Uno piensa así ya, en un estatuto rebajado. Dice, voy a captar a este pez, a este ñu débil de la manada, ya. Previa rebaja de uno mismo, ¿no? Y la voy a captar buena, siendo bueno con ella, como probablemente nadie la haya tratado. Este pensamiento ya tiene dos grandes equivocaciones, ¿ok? El primero es que ya te degrada a ti, entonces la persona que vas a conquistar ya te ve degradado. Y dice, yo me voy a quedar contigo, yo lo que quiero es al príncipe azul. O a un proveedor y luego un macho alfa, quien me beneficie. Sí, es que hemos de creer en estas teorías. Y el segundo error graso es el querer llevártela por la vía de la condescendencia, la complacencia, el darle demasiado peso así, ¿no? No hay nada de erotismo, nada de bello en ello. Y como yo, querida Chloe, me preguntas, pues sí, bueno, yo he sido un auténtico grande del pensamiento conservador, he actuado de una manera sumamente reductora de esto, tu cuo. Y claro, como sabía cómo funciona la mente compleja, muy sofisticada de una mujer valiosa, yo estoy rodeado de mujeres valiosas, tuviera mi hermano, mi madre, una triunfadora, mi tía, una mujer... Por eso eres tan sabio. Ah, viejo. Y conozco su sofisticación y juro Dios que algo sé de sofisticar, de complacer a sofisticadas mujeres. Lo empecé a implementar y zas, error, bruces, me di con el titán, con el natural, este que despreciaba, jugaba su talante, era un libidinoso, un pervertido, un grosero, un facha, un indeseable que tiene un éxito rotundo. La incomprensión, amigo. Por eso ahora veis esta versión refinada de mí. Este cuerpo es cultural y está, pues sí. Desde luego está claro que es que la mujer hoy en día, yo creo que como la mujer es más materialista, en el fondo, es mucho más racionalista que, que el hombre. El hombre es mucho más instinto, mucho más sensación, mucho más emoción, sentimiento, ¿no? Es más profundo en ese aspecto. Es más animal, ¿no? Yo creo. La mujer sí que es más racional. Yo creo que en ese aspecto la mujer se ha adaptado mucho mejor a los nuevos tiempos y más rápido que el hombre, que todavía anhela ser conservador y anhela ser formar un núcleo estable o tener una posición estable en la familia, tío, que equilibre la de la mujer, que es muy fuerte, porque ella pare los hijos, ella crea la familia en realidad, ¿no? O sea, y la ausencia de esa figura paterna es lo que hace buscar al hombre su posición, su tal. Entonces, por eso sí que tiende a ser más conservador en valores y demás, y por eso quizás no ha pillado al mismo ritmo, al mismo tiempo que la mujer, los nuevos tiempos en ese aspecto. Y quizás tú ya has sido pues una víctima de la educación tradicional que nos dan nuestros padres en el fondo, de unos valores tradicionales que antes sí que podían servir y valer, pero luego ahora la caballería es desvirtuado, desde luego, claro, ¿no? O han cambiado, tío. Entonces, sí, perdón. Sí, perdón, continúo. Que nada. Yo quería decir que los hombres sí que son más impulsivos y sí que tienden, como que es verdad eso de que se guían por las pelotas, ¿sabes? Yo he intentado imaginar que tengo huevos. Lo he intentado imaginar en serio. Y siento las cosas de una manera muy distinta. ¿Cómo te quiero, Chloe? Mucha parte de esa energía va a los huevos, ¿sabes? Entonces, piensas de otra forma. Pero, claro, hay muchos hombres que por esa impulsividad, ¿no? Y que también es uno de esos valores, ¿no? De reproducirse y de tener hijos, pues también a veces dejan de lado, pues eso, mujer, cosas que las mujeres apreciamos. A lo mejor cosas que tienen pagafantas y que no tiene uno que, pues eso, que solo sería por los huevos, ¿no? Claro. Pues sí, es importante. ¿Quién fornica al final? Me va ahora. ¿Quién fornica? ¿Quién genera hijos? ¿Quién tal? Si es que en el fondo la sexualidad es todo prácticamente, porque digamos que somos mucho más mente. Las mentes se enamoran, lo que pasa es que, claro, yo creo que, bueno, en el caso de las mujeres sí, tío. La verdad es que un hombre es mucho más físico que una mujer al final, tío, y sí que aprecia mejor un buen cuerpo que una mente. Su sexualidad es más visual. Tú, Jano, ¿por qué decías aquello de que las mujeres son todas iguales? Todas hablan mucho, pero ninguna tiene pelotas. ¿Por qué decías eso? Genial. Hay una frase que me pueda pegar menos. ¿Qué es broma, Jano? ¿Qué es una broma? No pasa nada. No, Jano, no te levantes. No es que no estuviera sobre mí. ¡Te has sacado eso! Este es mi bastón de mando. Bien. No sé, me acabo de quedar totalmente descolocado. Qué bromita, ¿no? Es que he empezado a notar algo muy hermoso y es magnetismo entre nuestra invitada y tú. Y creo que te ha dado algo que tú has recibido asintiendo. Es decir, ¿estás de acuerdo, compañero? Ha dado guay en la clave para que veas los fuera de serie que te traigo al programa. Es que había un reclamo implícito en el comentario de Chloe que solo se escapa una... no se le escapa excepto a una minoría excelente. Lo que ha dicho Noé implícitamente es que Chloe, probablemente también, pero no está, es que hay algo en ese macho alfa, en ese tipo exitoso en el ámbito amoroso, que carece y de lo que el pagafantas sí puede participar, y es de esa sensibilidad, de esa delicadeza, de esa inventiva, de esa capacidad de conquista. Si somos capaces de quitar asépticamente lo lamentable de un pagafantas, hay algo en su naturaleza que es encantador. Entonces, ¿es eso? Son más mujeres, a lo mejor, ¿no? Si los pagafantas están bien, solo tienen que dejar de ser pagafantas. Efectivamente, quizás ser un poquito más... En fin, decía, supongo que Adrián, creo que alguna vez hemos hablado de este tipo. Había un autor italiano que hablaba sobre el amor, que decía que el amor es apetito de belleza, y no necesariamente belleza física, pero belleza en la clase, en la elegancia, en el modo de caminar, en el tono de voz, en cualquier elemento, ¿no? Bueno, pues un pagafantas parece que cumple, o sea, no cumple una sola de estas condiciones. O sea, uno se imagina, ¿verdad?, la idea molde de cómo es un pagafantas y parece que camina encorvado, que le tiembla la voz, es paliducho, ¿verdad? Está desaliñado, no, es feo, no, no sabe deletrear la palabra crema hidratante. Efectivamente, entonces da la sensación de que si la materia prima es mala, él la empeora. Es un momento idóneo para refrenar. No, Chloe, tú has sido aludida y tienes que lanzar ahora una respuesta, una réplica, sí, o un asentimiento triunfal. Sí. Para una pequeña pausa musical para sosegar un poco los humores. Empiezan a calentarse por consecuencia de esas feromonas que Jano libera inconscientemente, que son sumamente embriagadoras, ¿eh? Tú también lo notas, Adrián. No, por favor, qué bonito, tío. Bueno, pues... Es... una pausa musical. No, una pequeña pausa. Reanudamos para dar luego las conclusiones triunfales. Estamos on fire. In the morning. recorrido el espinoso asunto de la división por razón de la perspectiva de género de este fracasado o héroe, según se mire, este Edipo rey o cínico grasiento o romántico trasnochado hortera, que el Pagafantas constituye, sea o no un verdadero bailarín de la personalidad, es un hombre que da lugar a polémicas, una profesión de veneración trasnochada. ¿Quién lo sabe? Ay. La única respuesta que nos cabe es seguir avanzando, segunda estrella derecha, apuntad al país de nunca jamás, donde siempre reina el Caribe, y podemos ser niños y vivir el aquí y el ahora momentáneos, para dejarnos llevar y sumirnos poco a poco a la utopía, radioutopía.org, 104.2, si estáis en los aledaños, Alcobendas, amigos, punto es, afirmativo, me corrige el equipo intelectual, radioutopía.es, claro que sí. La perspectiva de comunicarse con nosotros no es absurda en ningún caso. La voy a complacer. Llamadnos, ya. Por favor. Qué bonito. Llamadnos para fantas. Por favor. Para fantas. Madre mía, qué petición. Sí, amigos. Y de Peter Pan y de los mosqueteros hemos dado el salto y a la historia de el gran Aníbal. Aníbal, un icono de... Bueno, ¿de qué? De la psicosis materializada, de la búsqueda de una redención en un paisaje inmaculado y de la ausencia de compasión a la pobreza. ¿Qué os voy a decir, amigos? ¿Estáis listos para reanudar el espinoso asunto? Listos. Muy bien. Si quisieras contactar con nosotros, me dice el poder del multipistas y el equipo técnico, que es cosa relativamente sencilla, ¿ok? Que pese a apretar compulsivamente con el ratón en el icono no da la respuesta. A un número de teléfono que voy a lanzar a continuación, 910090175. Saludos a los amigos de Jano, que están escuchándonos en riguroso directo para beneficio de nuestra no solo la complacencia, no, de la completitud. El rigor moral de la perspectiva nos fuerza a ser un poquito más excelentes. También a esos compañeros de claqué que me deben estar escuchando. ¿Quién sabe? Ojalá. Estoy pensando en Ruth, sí, en Mercedes, en otros grandes bailarines. Y... A mí no me están escuchando nadie. No te están escuchando, Chloe. No, es que no avisaba a nadie. Nadie de los que... ¡Maldita sea! Espero que alguien sí, desde luego. Desde luego que sí. Si alguien nos está escuchando allí y puede arrancarle a las palabras algo de esperanza, un puñado siquiera, se complazca porque con... Bueno, hay prosecución de la aventura. Apuntémonos, amigos. Seguimos. Yo me apunto. El piano, Adrián. ¿Dónde te sacas estas músicas tan bonitas? Estos son bandas sonoras originales. Esta en concreto es una maravilla. Es de una película que se llama Locked Up, encerrado en castellano, de Sylvester Stallone, en la que está él en una cárcel. Bueno, una historia truculenta. Maravilla, ¿eh? Maravilla. Una de mis películas de banda sonora favorita. Listos o no, toca la reanudación. Lo último acabó en una alusión a tu voz, Chloe, a tu radiofónica voz y a tu condición, ¿eh? Estamos hablando de... Fue muy bonito eso que dijiste acerca de las decisiones ad baculum, las decisiones fálicas. No, es cierto, ¿eh? Hay algo de muy pulsional en eso y tienes toda la razón, que lo sepas, ¿eh? La capacidad de empatía dice sensibilidad y dice inteligencia moral, sin duda. qué curioso. Tú cuando nos oyes hablar nosotros en estos términos de postración y demás, ¿crees que hay un resultado positivo en la vida de la pagafantería? ¿O que eso está abocado? Pues, o nunca se sabe, ¿eh? Tú dices. Yo les espero todo lo mejor. No sé qué pensarán mis amigos Charlie, Juanra, el bueno de Trek y su y la mujer a la que le han pagado más fantas de toda la Comunidad de Madrid, que sin duda es Leticia. O sea, es espectacular, seguro que sí. La pregunta es, probablemente nos llamen para responder a esto, querido Adrián. ¿Es que acaso toda esta gente que no ha probado lo estupendo no se conformaría con tan poco, que en el fondo está mucho más cerca de la felicidad? Pues probablemente sí, compañero. Yo creo que sí. Sí, moderar la ambición es algo que suele dar bastante éxito, pero el día a día la felicidad, ¿eh? Claro, decía Nietzsche que después de haber probado lo sublime, lo vulgar te resulta insípido. Pero, ¿y qué pasa con los que no han probado ni siquiera lo vulgar? Estos son. Pues entonces, por eso están cerca. Lo vulgar se convierte en lo sublime. A eso iba yo, amigo. Yo digo amén. Amén. Se convierte en lo estupendo. Claro. Eso es. Es el reconocimiento de, no sé, con poca cosa, pero eso es maravilloso. O sea, al final la gente, si decides la vida del intelectual, vas a ser un jodido infeliz toda tu vida. Si decides coger la vida del romántico, vas a ser un jodido infeliz toda tu vida. Y reconocerás además. Los románticos quieren ser infelices. Claro. Y niegan la libertad. O sea, que en el fondo, joder, aquí todos somos románticos y más intelectuales que vulgares. O sea que. Cierto. Todos buscamos un camino de infelicidad. Y sabiéndolo, ¿eh? Y lo sabes, Chloe, y lo sabes. No sé, pero. Yo no sé perfectamente. Nada. Yo no sé nada. Lo dudo. Yo me acabo de imaginar una conversación entre dos pagafantas cualquiera en un momento dado. Nada sutil, chicos. Pero la conversación no sería algo así como. Están observando al fondo una chica bastante mona y un pagafantas le dice a otro: ¿no te parece que con una fanta de más te acostarías con ella? Yeah, así comienza todo. Sí, tíos, a ellos no les vale las copas, con eso es suficiente. Pero la fanta es una metáfora, a lo mejor le puedes comprar unas pipas. O sea, oh yeah. O le puedes llevar la merienda todas las tardes, la cola. Sí, es que, bueno, hablando de pagafantas infantiles, porque también las hay. Los hay de bien temprano. Hay algo de común en todos estos engendros de las tinieblas, ¿eh? En estas criaturas que arrastran el barro en sucio suelo por vía del vientre. Y es la esperanza de al final conseguir a la musa, ¿verdad? Sí. En una idea de escucharla, esperarla, pensar que entre en razón y dirá, tarde o temprano se dará cuenta de que yo estoy ahí, soy el único que la aprecia, en realidad estoy con ella, cuando el resto la desprecia, la reafirmo, la intento satisfacer lo más posible, esperando que se acabe dando cuenta de que nadie la comprende ni la quiere como yo, y por lo tanto estoy destinado, más o menos destinado a me mereceré tenerla, ¿o no? ¿Tú crees que el pagafanterismo es curable? Sí, claro, la estupidez tiene que ser curable, ¿no? Espero. Claro que sí. Yo no me puedo resistir a enviar siempre un mensaje esperanzador para los pagafantas. Es nuestra obligación. Y para cualquier tipo de colectivo minoritario atormentado. Así que, chicos, hay salida. Después de la fanta. Maldita sea, ¿eh? Vale, efectivamente, maldita eso es lo que estaba pensando. Maldita sea los colectivos minoritarios y los ladrones de tumbas. ¿Qué le recomendamos a esos pagafantas, a esos pobres esclavos, ese Frusco Plomo, Chloe, que tú y yo conocemos muy bien? ¿Qué le recomendamos? Son mejor los pagafantas, ¿eh? ¿Quieres que te diga? Es verdad, ¿eh? Que los Fruscos Plomos. Pues no sé. ¿Qué les recomendamos? Pues, por ejemplo, que se lo gasten todo en cómic frikis, entonces no les quedará para invitar a fantas y tendrán que explotar sus recursos. Pero si se queda leyendo cómics todo el día, ¿no? Vale. Entonces, llegará un momento en el que no tengan tampoco para comprar cómics y entonces tengan que salir a la calle. Serán vagabundos. Pero del vagabundeo sale el amor. Oye, ¿y qué pasa cuando se topa con ella? ¿Eh? Porque el pagafantas está obsesionado con una. ¿Y qué le dices tú? ¿Estás siguiendo una buena estrategia para conquistarla? Hola. ¿Quieres una fanta? ¿Ves? Un ser despreciable. Sí, pero con vodka, gilipollas. Que de todas formas, tío. Qué delicadeza. Yo quería comentar además, Adri, un libro que tú te has leído, creo. Ajá. Que te lo he entendido. Claro, La Operación Ogro, puede ser. Y es un libro que es un tío el que escribió ese libro. De fetichismo. Es un, la verdad es un discípulo, por lo menos un aprendiz o un seguidor de las teorías de un tío que escribió un libro en su día, que fue el origen de todas estas teorías sobre la seducción a la mujer y todo sí, esto, sí, ¿no? Sí, sí. Que además el personaje este de Tom Cruise en Magnolia está inspirado en el discípulo directo del tío ese. Sí, sí, sí. Y ese tío que escribió un montón de códigos y de, y de, y de normas y de, y de pautas, tío, muy fructíferas, ¿no? Se lo había probado todo. Él sí que era un verdadero pagafantas. Él era por lo visto un tío que no se comía un rosco nunca. Lo fue. Sí, yo creo que va más por ahí. Que no triunfaba con las mujeres. Y fue un tío que decidió, tío, estudiar a la mujer y estudiar cuál era la forma más factible de conquistarla. En realidad era una súper esquemática. No tenía, o sea, tenía muchos salientes la teoría. Pero coño, que es que al final estaba escribiendo en unos cuantos párrafos de qué forma podías conquistar a la mujer y que jamás pudiera negarte, macho. Y el tío lo consiguió y acabó siendo el tío que más ligaba y encima creó discípulos, creó escuela y un montón de personas han escrito libros qué paralelos. ¡Qué fuerte! Entre ellos un tío aquí español catalán, ¿no? Que escribió el libro este de Sex Coach. Valenciano, sí, Mario Luna, sí, sí. El personaje que inspiró la figura de Tom Cruise en Magnolia se llama Ross Jeffries. Es un personaje de carne y hueso real que profundizó en la programación neurolingüística aplicada a la seducción y tras de una vida de pagafanterismo y de sumisión, de postración insatisfactoria, logró realizar una verdadera convocatoria en asamblea de grandes frustrados de seducción y de estudiosos de los naturales, de los grandes genios de la seducción, así, porque así espontáneamente, y generó escuela, escuela de mystery, de la apertura de sed, la escuela de style, de todos los grandes de la seducción. Y en España está la huella en Mario Luna. Sí. Y son tipos que, solo te digo, que hacen programas reality en Estados Unidos y que cuando gana uno un programa, lo que le hacen es el privilegio de ponerle un pinganillo en el oído, directamente comunicado con Mystery o Rose Jeffries, y que le va diciendo exactamente lo que tiene que decir. Y para su satisfacción pasa de ser un freak de la Guerra de las Galaxias con cuello alto que no ha fornicado hasta los 30 años a un verdadero James Bond que consigue a quien quiera pase por su lado. Sí, sí, os aseguro que consigue cosas escalofriantes. Lo único... Sí, pero hay algo que no me impresiona en todo eso. Hay algo que me deja bastante frío. Es decir, está de puta madre, pero eso le vale no solo hasta que se quita el pinganillo, sino para darse esos besetes o pasar una parte de una noche estupenda. Pero parece que se queda ahí, ¿no? Es decir, el enamoramiento es otra cosa, ¿no? La conquista. Bueno, luego supongo la primera impresión es la que marca realmente. Claro. A lo mejor si tiene una mala impresión hace que cree una buena y después de esa ya... Es verdad, decía un gran sabio que no hay una segunda oportunidad para crear una primera impresión. Eso es. Y es verdad. Es inevitable, ¿no? Entonces, si luego el Pagafantas tiene que ser un tío súper interesante. Lo que pasa es que hay una primera imagen de él que no... Además, el tío luego ha contado su voluntad. O sea, que si consigue pasar ese primer paso, que es el más jodido, que es el de la conquista, después ya le conquistará con sus intereses personales, que seguro que son muchos. Claro, pero lo único que también lo escribió solo para conquistarla, no lo escribió para nada más. Conquistó para conquista a la mujer y llévatela a la cama al final, ¿no? Sí, ¿no? Tengo una amiga que lleva 3 años saliendo con su pagafantas. ¡Hostia! ¿Sí? Hostia. Pero bueno, esto es una revelación. Sí. ¿No? Era un verdadero pagafantas, uno de los de verdad, de los que soñaban con ella y se lo decían. Y ella estaba horrorizada, completamente horrorizada. Me hablaba y me hacía reír un montón porque decía unas cosas. No lo podía soportar. Y así, con tesón, pagafantero, la ha conquistado. Pero bueno, esto es una viva la vida. Años, ¿sí? ¿Está feliz ella o no? Hombre, están los dos muy felices, ¿sí? Claro que sí. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Esto me preocupa porque entonces Adrián va a seguir insistiendo, chicas. Completamente, es completamente el perfil de un pagafán. Yo venía aquí y me curaba. No le animéis. ¡Mierda! Vale, Chloe, me has jodido, tía. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Hombre, pero tú no eres un pagafantas, Adrián. Era una bromita. Claro que no. ¡Qué maravilla! Pero eso es un relato esperanzador también. ¡Ay! Hay esperanza para los malditos, ¿eh? Estás diciendo... Sí, efectivamente. Hay salida. Búscanos una buena bebé fantas. Ahí está el truco. Ese es el truco. Pero es maravillosa la figura del tío este, ¿verdad? El personaje que interpreta Tom Cruise, macho. Es maravilloso. Hombre, Ross Jeffries es un verdadero... Pero luego es un tío, además, en cierto sentido, súper excéntrico, macho. Súper... ¿no? O sea, es abiertamente un loco, tío. O sea... es un tío, macho, que el, ¿no os acordáis de, ¿habéis visto esa película? Magnolia. Magnolia, una gran obra maestra. Ah, joder, pues apuntárosla, porque es una peli obligatoria. Y seguro. Es el mejor papel de Tom Cruise de su carrera, el mejor. ¿Cómo se llama? Magnolia. Magnolia. Pues hay una escena en la que se entrevista con una periodista, que es una mujer, tío, negra, y se entrevista con ella, es muy guapa la chica, y la mujer empieza a hacer con preguntas incómodas, todo iba muy bien, empieza a hacerle preguntas incómodas de su vida personal, como haría cualquier periodista del morbo, que intenta sacar morbo de la situación, pues le pregunta cosas un poco ciertamente incómodas a Tom Cruise, y el Tom Cruise empieza a negarse a hablar, tío, y adopta una postura absolutamente cerrada, tío, y muy muy loca absolutamente contra la periodista, incluso se vuelve agresivo, tío, y la grita y, ¿sabes? O sea, que tiene una especie de represión personal que ha disfrazado solo con detallitos y con el puedo conquistar, pero no es todo aparente. Sí. Me preocupa por el conquistar, pero claro. Después soy vacío, ¿entiendes? Sí, pero aparte de que haga todo bien todo ese papel, la pregunta que quería hacerte es ¿a quién? ¿A mí o a Chloe? A Chloe en este caso, básicamente por estar en el lado contrario, debo decir, opuesto. ¿Tú crees que realmente basta con todas esas técnicas enormemente sutiles y eficaces de seducción para que cualquiera pueda conquistar? No digo que cualquiera, pero una gran mayoría. Es decir, dejamos a un lado todo lo que es la química, la gestualidad, lo no verbal y lo visual. ¿Tiene tanto peso una artimaña para conquistar? Es artimaña, son cuatro palabras y cuatro cosas que te dicen. Cosas que... Claro. No lo sé. Pues puede ser para algunos, no lo sé. Sí, ¿verdad? Yo no querría considerarlo tan importante en realidad, pero si es que sí que lo es. No me gustaría considerarlo tan importante, pero es que al final... Es descorazonador. Es la llave de todo. Claro, es la llave para luego dejarla... No, continúa el asunto, pero... Claro. Pero ahí se queda inerme, ¿no? Se trata de una verdadera defensa del antipagafantas. Ellos dicen ser los rescatadores de la masculinidad. ¿Sí? Empiezan así, directamente. Este es el formato habitual, ¿no? Incluyendo a Ross Jeffries, que es el gran maestro que interpreta a Tom Cruise. Yo toqué fondo, como tú, que has acudido a este el manual y estás queriendo significar con ello que eres un imbécil, pero que buscas esperanza, y yo te la voy a dar, porque como tú fui un desgraciado. Prepárate para un chorro de sabiduría que debes encajar y al que debes someterte ya. Empieza así, en este formato, imaginaos, Tú dices, has estado cometiendo una serie de errores garrafales para vergüenza de ti y de los del alrededor, pero hay esperanza, muchacho. Así que a partir de ahora, haz lo que te diga. Y vas a pasar a ser James Bond, James. Santiaguín, macho, vas a pasar a ser James Bond. Directamente te voy a convertir en Tyler Durden. Pero tienes que hacer exactamente lo que yo te diga. Entonces, en artimañas, en la gestualidad que mencionabas, en ley con tu concepto, build a self-image that you love, te dicen, ¿no? Te dicen un montón de trucos de la psicología, de la programación. Te empiezan a dar matices, soplos del erotismo, de ese bello erotismo de la psicología de las mujeres. Sí. Y te reconduce, ¿no? Por ejemplo, el Ross Jeffries es un grande. Empezaba diciendo que un buen día el cabronazo y se tocó fondo. Entonces no lograba tener a ninguna mujer porque estaba en un círculo de complacencia de ellas, ¿no? Entonces le despreciaban. Entonces dijo, bueno, tengo 30 contactos en el móvil de mujeres. Seguro que por estadística alguna queda conmigo hoy. Que al parecer el tío tenía dinero, tenía un coche, tenía casa, tenía todo lo que una mujer puede desear. Se sabía interesante. Tengo 30 contactos mujeres en mi móvil. Le voy a enviar 30 mensajes a cada un mensaje a cada una de ellas. O lo mismo, a ver si alguna queda conmigo. 30 mensajes, 30 mujeres. Uf, esto suena inquietante, ¿eh? Estamos deseando saber cómo continúa. Estadísticamente alguna tiene que ¿Y vosotros haber, ¿no? en casa también? Bueno, al parecer todas. Todas le rechazaron. 18 no respondieron. 10 dijeron aquello de no, justo me ha surgido algo, pero me encantaría. Y 4 no. Elaboraron algo un poquito más sofisticado, ¿verdad? Entonces se dio cuenta de que había algo intrínsecamente problemático, ¿vale? en su manera de abordarlo, en su manera de encajar las relaciones personales, en su masculinidad estaba abordada. Entonces el tío empezó a observar a los italianos que decía que eran sujetos naturales. Me extraña. Entonces el tío empezó a elaborarlo y bueno, se convirtió en un mago envidiado de sus talentos, un tipo capaz de interrumpir a una persona en un paso de peatones y convencerla para besarte en un merendero contiguo. Un verdadero embaucador, un impostor impresionante, las cosas que es capaz de hacer, de sugestionar toda la ciencia aplicada de la sabiduría comportamental, ¿no? De la psicología de masas, del marketing aplicado al individuo, de la sí, manipulación. Pero su fuente principal, ¿qué fue? ¿La programación neurolingüística? ¿Cuál fue? Bueno, la fuente principal de Ross Jeffries probablemente fuera sus propias experiencias. En la observación de los naturales. Joder. De hacer un esquema, vaya, y sobre todo de congregar en grandes confederaciones a gente frustrada que ponían como sus experiencias, que hacía grandes foros de debate al propósito, y consiguió algo muy fuerte, y es objetivar las técnicas de aproximación, objetivarlas en conductas muy concretas, y es fuerte porque, bueno, el tío decía que si tú quieres conquistar a una gacela, no le puedes preguntar a la gacela cómo hacerlo. La gacela nunca te va a decir cómo es conquistada. Tienes que preguntárselo al león. Entonces tienes que fijarte en esas personas tan peculiares, esos seres anodinos que despiertan a veces nuestro descrédito y nuestra repugnancia, que son los ese clásico hombre mata mujeres que las consigue, es desagradable, ¿no? Ese cerdo embustero, pretencioso, ególatra, que al final las tiene locas, ¿no? Sí. El león totalmente, más. El león. Y cuando uno practica los test predictivos de toda índole de personalidad con mujeres, invariablemente todas reflejan que ellas buscan al león, al lobo, al león, al león, a la bandera, al león, al lobo, al lobo, al lobo, eventualmente al perro, ser sumiso, complaciente, fiel, dicotómico de la personalidad, pero siempre le seduce más un lobo, ¿no? El ser agresivo. Y es curioso porque voluntariamente nunca te lo dirán. Y, bueno, o no, Chloe, vete tú a saber, ¿no? Que es una mujer en cuyo criterio fío. Pero cuando he recabado el consejo de las mujeres, todo redundaba invariablemente en respétanos, porque valemos mucho. Y claro, para un oído un poco lego, eso mueve a... Las voy a deificar aún más. Voy a mimar un poquito más sus perfiles, a no interrumpirlas, a potenciar su satisfacción, a darles exactamente lo que me demandan. Fatal, fatal. Si la quieres conquistar, claro. La primera sabiduría de Roger Fries es inquiétala, lánzale un nega. Darle descrédito. Si te gusta ella, sea justo la que ignores. ¿Te gustan tres en un grupo? La que te gusta la ignoras. Justo, es que es una inversión de los papeles absoluto. Y si te va a decir algo interesante, pues la descrédito y dice: oye, creo que tienes algo entre los dientes, no me interrumpas. Dices tú algo así. Bueno, también pueden pensar que son gilipollas. Sí, no, claro, no hay que rozar la barra. Hay que hacerlo charm. Pero si eres jodidamente encantador, es difícil que roces la barrera de la grosería. Imaginaos a James Bond, ¿no? ¿Cómo va a ser insolente un tío tan apuesto, ¿no? Es posible, entonces poco a poco. Claro, el problema es que yo me imagino a Santiago Segura aplicando esas técnicas con el zapataki y me cuesta creer que consiga tomarse una Fanta con ella. Yo me lo imagino pero completamente. Pues sí. Ya está con alguien, ¿verdad? No, joder, no hablo de ellos todos, tío. Era un ejemplo. Yo creo que todo es posible. No sé. Seguramente sí, seguramente. Pero sigue sin atraerme demasiado. Pero fíjate, si justo las mujeres son capaces de enamorarse plenamente, sí, eso es verdad, sí. Por un físico absolutamente nefasto. Eso es algo que siempre me ha fascinado de las mujeres. El hecho de que nuestra sensualidad sea muchísimo más visual, más física, es maravilloso que para ellas tenga mucho menos peso. Ojalá fuera así en nuestro caso, ojalá. Imposible. Pero ¿no os pasa a vosotros, hombres, cuando conocéis a una mujer y os parece... ¿os parece fea al principio? ¿Os parece una persona fea? Y después de cruzar unas cuantas palabras con ella, ¿os parece una persona atractiva? Sí, porque... Pues es verdad. Porque el hecho de que se vuelva... Decía Ortega, ¿no? Nuestro gran pensador de todos los tiempos relacionado con el amor, que se preguntaba de quién se enamoran las mujeres. Y él acaba respondiendo al final de ese capítulo que de los hombres interesantes. Que y luego ya define qué sería ser un hombre interesante de un modo objetivable o no, ¿no? Siempre deja las cosas así, Ortega, ¿no? Sí, es un poco... Sí. No te lo deja todo masticado. Interprétalo. Sí, pero es sutil, pero yo creo que tiene bastante sentido, ¿no? Es decir, Como bien decía Chloe, si alguien nos resulta interesante, a continuación nos va a resultar más atractivo. Hay esperanza. Hay esperanza, ah, chicos. Desde luego, el caso de los hombres es que es tan contrario, que es que puede tener una mente brillante. De hecho, yo hace poco intenté dar una oportunidad a una mente brillante y que una mente súper que me atraía muchísimo a nivel mental, pero a nivel físico horrible todo. Y desde el principio yo sabía que iba a ser así, pero quería dar el beneficio de la duda y que continué, tío. Y luego fue desastroso, ¿sabes? Sí. Que, fíjate que es que es una condición, macho, interna. Es que nos ha jodido. En realidad, no sé, en mi caso personal tengo 33 años y solo me ha pasado una vez en mi vida. Me refiero al extremo de no traerme absolutamente nada, Adrián. Nada. ¿Nada? Nada. O sea, o prácticamente nada. Y acabar sintiendo una cierta atracción, acabar besándome con ella. También es verdad que tiene una mente privilegiada. Y eso ayuda, Tatiana, la famosa Tatiana. Amigo, viejo zorro. Pero, hostia, tengo que haber dicho esto. Bueno, el asunto es que, joder. Oye, es la cuarta cerveza o quinta, ¿no? Es normal, hay que excusar. Y en segundo lugar, que la he jodido. El asunto, espera, un momento. Hola, Tatiana. Oye, Tati, desde aquí te quiero. Ah, pero fue en plan amistoso, chicos. No hubo tema amoroso. Fue, bueno, unos besitos y tal. Pero bueno, partiendo de la nada, no está qué mal. ¡Qué cabrón! Mira, qué rojo. Sin embargo, Tani, ¿sí? ¡Cabrón! Sin embargo, hijos de perra. Sin embargo, bueno, mientras que me vuelve la pregunta, porque yo mismo me he dejado atónito. Es lo cual, el autoatonitamiento es una cosa estupenda. Te voy a hacer dos preguntas. Fórmulamelas. La primera, de mi amigo Fernando, me deja por la red. El zapataki es un baile japonés. Y segunda pregunta. ¿Te ha pasado a ti algo por el estilo alguna vez? Es decir, es una pregunta de Fernando, de Treki, no es mía, que conste. Aquí pero lo no se atreven a llamar y te hablan por el WhatsApp. Sí, sí, sí. No. Es un tipo fiel a nuestro programa. Bueno, y la segunda cuestión. Sí, ¿alguna vez has acabado besando a alguna mujer por la que inicialmente sentirás la menor atracción? A ver, ten en cuenta que yo soy teratofílico, del griego terato monstruo, ¿vale? Y para muchos la leyenda artúrica tiene que ver con el ideal de la masculinidad, de rescate del héroe, pero para mí tiene que ver con un hombre que siente atracción por un dragón y que lo mata en el sentido de que lo penetra. Entonces, el dragón es el monstruo. Y que hay algo muy hermoso, más allá de la transparencia de las figuras apolíneas y de las proporciones simétricas, y algo, un trasfondo de verdad muy bello, ¿eh? El dios hombre, Dioniso, redentor, juez de vivos y muertos, allí en la otra tumba, que es el dios del vino, del tiempo, de la embriaguez, de la zoofilia, todas esas cosas, recomienda esto, que seas capaz de paladear el entusiasmo más allá de... Es decir, ella es gorda y mórbida y está llena de varices, pues tanto da. Debiera ser capaz de enderezar tu erotismo, ¿no? Es cierto, no seas pero esclavo de los ensueños apolíneos. Perdona que te interrumpa, es descubre el placer. Pero se te ha olvidado un detalle ahí fundamental. Es verdad que Dioniso, es verdad que Baco invita a eso, pero bajo los efectos del vino, tío. Claro, claro. ¿No? Claro, porque con una Fanta de más todas nos parecen más monas. Es verdad. No, vamos, yo sabéis, soy un cerdo materialista, o eso dicen mis... Bueno, no, hombre, que lo digo en el sentido grafológico, que te lo digo a ti precisamente. Doy fe. Ok, entonces uno piensa en términos de erección, ¿no? Logras levantar o no el mástil en tales circunstancias. Es muy muy feo que solo lo hagas en presencia de un relato... Un rato perfectamente definido en su maquillaje, con cosmético, ¿no? La sabiduría del cosmos aplicado a la efigie de una persona en ese momento simétrico, cuando X tiende a infinito y cuando es todo es armónico en la lira, entonces ya me empalmo, ¿no? Qué tristeza es esa, macho. No, totalmente. Todo depende de ti si eres capaz de rescatar y decirle a un ser del macabro: ahora mismo voy a rescatar a Eros y te lo voy a enseñar. Ya verás qué maravillosa la obra erecta, erigida a la categoría de falo, cuando yo quiera, lo voy a rescatar ahora, te voy a dar mi amor. No ser esclavo, mira, lo has conseguido, venga, vamos a fornicar. No, hacerlo a tu designio. Eso es hermoso. Y puedes hacerlo con el monstruo. Enseñárselo. Sí, pero... Pero... Esta cuestión de la que estás hablando le pasa como a la fiebre, que o brota y desaparece sin que la voluntad tenga nada que ver. Es decir, si tú no sientes la atracción, por mucho que te lo propongas, difícilmente vas a conseguir ese objetivo. Bueno, a no ser que tengas esa facilidad. Pero díselo a un porno. ¿Qué es lo maravilloso del porno? Lo que maravilloso. Le dices a un tipo, ahora te toca la escena en doble anal. Y sí, lo tienes que hacer dentro de 30 segundos, más vale que te empalmes. Pero el porno no es un dios. El día del porno no es un... Pero son auténticas deidades, porque son capaces de... hacer direcciones donde no las hay. Yo creo que no. Con recurrencia profesional. ¿Pero por qué se veneran a los...? Bueno, hay mediación de... Pero, no, es un tipo con una... Es un tipo con una capacidad de autoexcitación que dicen... Algunos sí, entonces, seguramente. He visto, pero... he tenido la suerte de conocer algún que otro porno. No lo relataré. Que actuaban de esta manera. A ver, número pero, dos. Háblame, erotízame, venga, a ver, ¿qué tengo que experimentar? Venga, entonces tú le puedes decir lo que quieras. Si es una rana y un topo. Están con el tío y te tocan y lo sientes. Venga, dímelo, ¿qué siento? Sí, el topo es muy feo, pero bueno, rasca a la rana y la rana le gusta. Enderezan el mástil. Control mental total, macho. Control mental de su erotismo, es decir, de su falo, macho. Y son capaces de practicar el amor más allá de esas barreras. Que les toca el guión. Ahí va mi amor. ¿Pueden? Es como el poeta. Hay un poeta que dirá, no, yo solo soy poeta si me enamoro. Pero hay otro que te dirá, voy a hacer de esto una poesía. Sí. Voy a rescatarlo. Y joder, ¿qué pasa con todas esas personas desfiguradas que buscan también su momento de cumbre? ¿No merecen un pito empinado? Sí, pero Adrián, tú y yo podemos escribir sin pensar 10 líneas aceptables a nuestro nivel, a nuestro mejor nivel, sin estar especialmente inspirados. No digo que sea brillante ni esto es un ejercicio de vanidad, solo digo que podemos hacerlo. Y creo que, como nosotros, mucha otra gente en este y en otros órdenes. Pero en el terreno sexual es que intervienen otras cuestiones. Yo creo que sí hay que tener ese don y es mucho menos accesible, ¿no? Mucho menos habitual, ¿no? A lo mejor se puede practicar. Claro que sí. Es una cuestión de dominio de mental, ¿no? De control mental, simplemente. Pero eso se puede ejercitar y se puede controlar. No hay, ¿no? Había una actividad que se hacía. Se estimulaba, digamos, los genitales de ambos lados y las zonas erógenas y demás. Simplemente con rozamientos y con bueno, básicamente era por rozamientos, ¿no? Simplemente en ningún momento. No sé si en realidad llegabas a tocar el órgano genital. Yo creo que en ningún momento lo llegas a tocar, pero sí que a base de unos ciertos movimientos o unas ciertas sensaciones que creas con la compañía de la persona y demás, acababas al final triplicando el tiempo de relación sexual que tendrías, o mucho más, tío, cuadruplicarlo, ¿no? Entonces alargabas esa sensación que tenías en un estado de éxtasis sexual durante 3 horas más y simplemente sin llegar a tocar los órganos genitales. O sea, era una cuestión de control mental. Y era una temática que ahora mismo no sé cómo se llama, pero vamos. Kama Sutra. El Kama Sutra dice que antes de hacer el amor deberías estar acariciando el uno al otro sin tocar las partes erógenas, simplemente acariciando durante buen rato. Wow. Curioso, ¿eh? Si consigues evitar ya el roce físico y lo llevas solo a un ámbito de gestual o un ámbito de sensaciones o un ámbito simplemente de miradas, tío, ¿no? De cosas sensitivas, tío, sería maravilloso, ¿no? Es una cuestión de control mental. Ay, el control mental subordinado a Eros, como debió ser siempre, ¿no? Porque la diosa Episteme poco tenía que ver con el verdadero semidios, pues sí. El hijo de Cirene, ¿no? Grande. Viva los sentimientos y muera la sabiduría, ¿no? Muera la ciencia. Digo, amén. Esto es. Bueno, hemos llegado a un plano pseudo-sexual. Los humores están excitados. Vamos a tener que dar alguna conclusión triunfal. Al fin y al cabo, tú levantas el país con tus impuestos, Janis. Eres un contribuyente. Sí. De la tina de las dos caras. Un ser dúplice de la mirada. Vale. Cruzado. Muy bien, muy bien. Pero vamos, más o menos hemos podido concluir, ¿no? A ver, para que yo resuma. Ahora tenéis que resumir vosotros, pero a mí hay que entender que este cerdo miserable, adulador, bajo, pagafantero. No, que he empezado mal, que es broma. Es un ser enamorado, el pobrecillo. Intenta encauzar su erotismo como mejor puede. Con poco éxito de Dios, salvo en la santa relación que Chloe nos mencionaba. 3 años lleva ya, benditos sean sus testículos. Y bueno, es una manera de llevarlo, para mí, con poca sabiduría del erotismo, ¿eh? Porque el tío respeta demasiado y es difícil respetar, venerar, tratar bien, amar, todas esas cosas se nos venden hoy sinónimas, pero no creo que tengan mucho que ver, ¿eh? Cuando planteas respetar mucho resulta que no quieres bien, y cuando quieres bien resulta que no respetas, y cuando respetas bien resulta que no, ¿ok? Pero el tiempo se agota. Lo primero es reconocerlo. Es verdad. Al menos sabe admitir que tienes un problema. Claro. Luego ya podéis salir. Efectivamente. Si no lo reconocéis. Es el primer paso. ¿Tú qué escuchas, pagafantero? ¿Eres un pagafantas? Muchos se van a sentir aludidos, ¿eh? Menuda interpretación del agente especial Starning. Suerte, agente especial. Suerte. Dale, pues, dale, Janis. No sé, yo. Llámame loco, pero creo que al menos hay un pagafantero ahora mismo escuchándonos, que merece todo mi respeto y delicadeza, como de costumbre. Y ese tipo que lleva escuchándonos probablemente todo el programa, estará buscando una respuesta, estará buscando una ayuda, estará buscando una salida a esa situación, ¿verdad? Y si se diera esa circunstancia, probablemente modificaríamos el tono de nuestras palabras. Así que en esta despedida yo diré que me gustaría decir que estoy convencido de que hay una vía de escape y un modo en el que puedes encontrar y conquistar y ser más feliz. Y bueno, ya solo me falta decir una frase más. ¿Te apetece una Fanta? A mí me gusta más la cerveza, gracias. Oye, he notado mucho, mucho. Una bromilla. Elemento de conjunción entre sois? Vosotros dos, ¿eh? Ha habido mucha magia. ¿Cómo eres? Ay, Chloe, ¿cómo sabe usted, señorita? ¿Cómo sabe usted? Es el momento, por fin, de lanzar una frase muy sintética al espacio sideral. Remontamos el sendero vertical efervescente a salir en calidad de espuma de la bota de champán. Chloe, ¿qué le dices a los pagafantas? Ánimo, pagafantas. Os queremos. No desaparezcáis aunque tengáis que superarlo. Sois imprescindibles para el mundo. ¡Ole! No, Omar, ¿tú qué dices? Te toca, hermano mocigótico placentario evolucionado. Estaba pensando lo que acaba de decir Jano, ¿no? Que quería dedicarlo a un pagafantas. Pero ves que hay un pagafantas escuchando. Y yo quiero por lo menos que nadie esté descontento con joder, por llamarse a pagafantas en ese aspecto. No, pues no. Entonces, joder, yo diría que a mí mi hermano mismo me contó que un primo nuestro que hace poco vivía aquí, que es mexicano, ahora vive muy cierto en México DF, se estuvo leyendo de Sex Code, además de otros libros que de discípulos del hombre este del que estábamos hablando, y escribió tantos secretos del cortejo femenino. Y al tío le iba bien, o sea, decía que nos, además creo que hacía hincapié en un capítulo que hablaba de poder cortejar a una persona que simplemente andase por la calle y pararla, y ¿sabes? Y eran unas cosas tan sumamente sencillas, unas pautas tan simples, que en realidad lo único que hacían falta eran cojones, y lo demás no faltaba, tío. Claro. Entonces, macho, joder, no estaría mal, macho, leer gente, macho, que ha pasado por la misma situación. Yo lo quiero leer. Claro, desde luego, joder. Y luego gente, coño, que sepa, tío, cortejar bien, tío, decentemente, y que tenga, yo qué sé, tenga la facultad de hacerlo desde que nació. Y joder, cada uno tiene la facultad con la que ha nacido, cada uno tiene un signo diferente, cada uno ha nacido con planetas situados de forma diferente. Y yo creo que, macho, por preguntar no va a pasar nada, ¿no? Esa gente, que es verdad, o sea, ¿qué tiene esa gente y cómo consigue conquistar a todas sus víctimas y acabarlas llevando al final del juego del cortejo, ¿no? Y yo a nuestro primo yo creo que le ayuda bastante, ¿no? Hasta que consiguió una esposa, pero eso de parar a una persona por la calle y dejarla hipnotizada con tres pautas que son como absurdas y hacen gracia. Comprémonos esos libros, coño, que para eso los escribe la gente, y esa gente en realidad lo que quiere es ayudar a la gente que estuvo como ellos, ¿no? En otro momento, o sea que... Tesoro de sabiduría. Digo amén a eso, hermanito. Digo amén. Te toca, Janis. Bueno, pues queridos pagafantas, ya para finalizar, es la última vez que os hablo directamente. Os diré que para mí ese es el error. Nos hemos equivocado en el programa. El problema no es la conquista. Vuestro objetivo no es la conquista. En el amor hay dos procesos fundamentales. Uno es la conquista y el otro es la entrega. Así que no forcéis. Seguís siendo vosotros mismos, pero ir evolucionando y acabaréis encontrando lo que buscáis. Buenas noches.